El contenido del siguiente programa es exclusiva. Desde Girardot, Cundinamarca, escuchas La U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo. El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. ¡Hey, señor! ¿Pasa por el parque principal? ¡Sí, sí! ¡Hágale que traje puestos! Acompáñenos en esta ruta de información. Aquí arranca El Colectivo. La U Radio, siempre contigo. Sean todos bienvenidos, oyentes, a esta su sección, La Parada. Con ustedes, María Isabel Serna, Dayana Rodríguez y su servidor, Alex El Gato Nieto. Hoy con un programa dedicado a toda nuestra comunidad. Así es, Gato, un espacio dirigido a conocer las problemáticas de nuestra comunidad, de Girardot y la región, y por qué no también conocer los aspectos positivos que atañen a la región, porque no todo puede ser malo. Así es, Isabel, y un saludo muy especial a todos los oyentes Uniminuto en esta noche. Les cuento que el robo será nuestra problemática del día y cómo las autoridades han atendido esta grave problemática que de por sí nos afecta a todos en el día a día. Sí, señora, mire, hemos entrevistado a José, un mototaxista o motorratón, como comúnmente se le denomina, a estos señores que trabajan todos los días en sus motocicletas. Él trabaja en nuestra ciudad, en Girardot, y pues nos ha brindado la oportunidad de conocer ese punto de vista de la comunidad de transportes informales que tantos inconvenientes tienen actualmente. Bueno, entonces escuchemos algo de lo que nos contó José en la entrevista. Mi querido amigo, ¿qué problemática tiene la comunidad? Pues la problemática que más nos está azotando en la comunidad, llámese el barrio Rosa Blanca, llámese Solar y llámese barrio San Fernando, cualquier barrio de la ciudad de Girardot, la problemática es que se ha levantado mucho ladronismo, muchos ladrones, muchachos andando en cicla, dos, tres en una cicla, hasta cuatro, cinco, seis ciclas por todas las calles de Girardot, robando cadenas, robando celulares, y hasta han puñaleado a señoras, señoritas y hombres para llevarse los artículos que llevan en el instante. Entonces, pues la verdad, pues la policía no ha tomado cartas sobre el asunto referente a esta problemática, porque realmente la policía está parando es a los que no tienen que parar, porque si uno va en su moto, llámese por cualquier calle de Girardot, lo paran a uno, lo requisan, le piden papeles de la moto, que si uno no tiene el permiso para cargar el núcleo familiar, lo perjudican a los de las motos, si les están haciendo un seguimiento del tremendo. Pero a aquellos bandidos, a aquellos ladrones que se la pasan calle arriba y calle abajo robando a las demás personas, a esas personas están libres y nunca toman cartas sobre el asunto, y esa es la mayor problemática que hay en la ciudad de Girardot, como es edil de la ciudad de Girardot y como miembro de una veeduría ciudadana por parte de la personalidad municipal con resolución 033, he observado. Wow, bastante crudo la vaina. Pero bueno, no nos quedaremos solo con eso, ¿no? Es una problemática que igual siempre ha acogido mucho a la sociedad, ¿no? Ya que pues quejándonos no solucionamos nada, ¿no? Entonces pues habrá que buscar alguna salida. Y sobre todo entender que bueno, la problemática como tal de inseguridad, más específicamente en el robos, delincuencia, pues también responde a un problema social que tiene una raíz muy profunda y que hay que entrar a estudiar. Así es, Isabel, y qué rico saber que aquí en este programa, en esta edición que estamos dando en La Parada, no solo buscamos el problema, sino la idea como tal es darle una solución a todas estas problemáticas de las que vamos a estar comentándoles. Sí, señora, mire, debemos también saber si si las entidades oficiales, si el gobierno, si la policía ha tomado cartas sobre el asunto. Con respecto a esto, John Calderón nos dio su punto de vista. Dios y patria, habla mayor John Fernando Calderón Ramírez, comandante Distrito 2 de Policía Girardot. Se informa que una vez puesto en conocimiento de la comunidad un hecho delictivo en el que algunos sujetos abrieron un vehículo y hurtaron sus pertenencias, se procede a realizar el plan candado en el municipio de Ricaurte, lo cual, por información de la comunidad y seguimiento de videos de vigilancia, se cierran todas las vías del sector y se permite la ubicación y detección de tres personas, las cuales habían salido en el video. Los tres capturados, de edades de 47, 27 y 36 años, residentes de la ciudad de Bogotá, se movilizaban en un vehículo. Al momento del registro se les encuentra elementos electrónicos que sirven para desbloquear los seguros de los vehículos sin violentarlos. De este hecho se recuperan los elementos como son los computadores, tablets, celulares y otros que habían sido hurtados. Se inmoviliza un vehículo, se recuperan estos elementos electrónicos, los cuales, como lo informé hace un momento, sirve para abrir los vehículos y estar en proceso de judicialización ante nuestra Fiscalía URI. Bueno, es un poquito complicado llegar a una conclusión en estos momentos acerca de esta problemática, sobre todo cuando hay críticas tan fuertes. Pues si bien el mayor de la policía, John Calderón, nos hablaba respecto de este tema en la ciudad de Girardot, pero pues resulta, vuelvo y digo, Gato y a mi compañera, es difícil concluir esto, sobre todo cuando hay problemas sociales de raíz y cuando se han presentado tantos casos como estos en la región. Sí, claro. Sin embargo, pues no podemos deducir nada concluyente, ¿no? También tenemos lo que nos dijo nuestro entrevistado, José, como opinión de él con respecto a lo que las autoridades han hecho para estas problemáticas. Entonces escuchemos un poco lo que él tiene para decir. Pues la verdad, mi querido amigo Alex, pues la alcaldía municipal está entera de todas las problemáticas que se encuentran viviendo la ciudadanía de la ciudad de Girardot. Ellos están muy enterados de toda esta cuestión, de todas estas problemáticas que nos está azotando a todos aquí en Girardot, pero están más enfocados es a molestar en la vida, es como lo dije antes, a los conductores de las motos, porque se están rebuscando de pronto la platica para llevar el pan todos los días a sus hijos, pagar un arriendo, y están trabajando dignamente. En eso es que están preocupando, en recoger cualquier cantidad de motos y llevarlos a tránsito y transporte, y tener que aquellas personas sacar 400, 500, 600 mil pesos para poder sacar la moto allá, simplemente porque no tienen la planilla para poder cargar el núcleo familiar, viendo que la moto es de la propiedad de uno, porque esos papeles vienen es para dos personas. Eso es lo que está haciendo la alcaldía municipal de la ciudad de Girardot, el seguimiento a contra de todas las motos de la ciudad, pero no toman cartas en el asunto para aquellas personas que están metiendo vicio calle arriba y calle abajo, y aquellos muchachos que andan en cicla robando celulares, puñaleando cadenas y etcétera, mi querido amigo Alex. Entonces mira cómo este problema inviscuye no solo a la población, sino que también a las autoridades. Sí, ¿se han llegado a resolver algunas de estas problemáticas en los barrios, Gato? Pues al parecer ya lo sabremos a continuación, pero primero vamos a escuchar algo. Sí, una muy buena canción de rock que nuestro máster nos va a poner en estos momentos. La U Radio, siempre contigo. I didn't know you. U Radio, siempre contigo. Bueno, Cato, y mira que acá surge una pregunta importante y es si se ha podido solucionar alguno de estos casos de robo. Por supuesto, vamos a escuchar lo que José tiene para contarnos sobre esto. Pues alguna de estas problemáticas no se ha solucionado, antes se ha aumentado el vandalismo aquí en la ciudad de Girardot, por lo menos en el barrio Rosa Blanca. Yo quedando todos estos barrios, hermano, como miembro de la vereda ciudadana, de ahí de este barrio Rosa Blanca se ha tenido que ir mucho muchacho honrado, mucho muchacho trabajador, porque los han amenazado a muerte y tienen que abandonar sus hogares y en fin, porque por acá prácticamente los vándalos cargan su revólver, su cuchillo, su esto y lo otro para amenazar a cualquiera, hermano. Entonces eso no da ninguna solución, Alex, ninguna solución. Bueno, pues este era el final de una entrevista a un ciudadano preocupado, como todos los ciudadanos deberíamos ser, que se pregunta qué está pasando con su comunidad y que, bueno, espera una solución. Él hablaba muy claro ahí, es que el tema de las motos, la inseguridad, y también yo veo que le preocupa mucho que algunas personas pues no se quejan, no dan a conocer lo que está pasando en su comunidad. Pero mire, Gato y Dayana, cambiando de tema, porque no todo puede ser negativo y para, digamos, desestresarnos un poquito, ver la vida de una manera más amable, en este nuestro primer programa, nuestra primera emisión, tengo una entrevista muy especial con una persona que ha trabajado, que ha dedicado toda su vida a la radio. Es Pablo Pinto, reconocido locutor y periodista de la ciudad de Girardot. Él ha trabajado en emisoras como La Z, no sé si ustedes alguna vez la hayan escuchado, Todelar, que fue en su tiempo una de las emisoras más escuchadas en Colombia. Y bueno, ahora está en Radio Colina desde hace muchos años, emisora afiliada a Caracol Radio. Aquí la tenemos. Un saludo a los oyentes de El Paradero. En el día de hoy estoy con Pablo Pinto, reconocido periodista y locutor de la ciudad de Girardot, quien en el día de hoy a los jóvenes estudiantes de comunicación social y periodismo les dará unos consejos acerca de cómo hacer radio en Colombia. Don Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para usted, María Isabel. Igual para todos los amigos allí de la Universidad Minuto de Dios. Óigame, cómo me alegra saber que empiezan a crear inquietudes de radio, que la gente tiene interés por hacer radio, por comunicar ya de manera más activa. De manera que me alegra mucho y El Paradero con seguridad que va a ser muy interesante y vamos a tener referencias, yo creo que a corto tiempo, del Paradero. Ojalá lo podamos de pronto hacer en un medio ya un poco más convencional, con un poco más de cobertura. Pero de todas maneras, felicitaciones. Y venga, yo soy malo para dar consejos, pero también para recibirlos, ¿sabe? No soy muy bueno para eso. Simplemente lo único que a mí me motiva y me ha motivado toda la vida a hacer radio es la pasión que siento por hacer comunicación. Eso es lo que me ha alimentado y ya llevo casi una buena cantidad de tiempo, casi los 50 años metido en este cuento. Y no, yo puedo decir que no ha pasado un día de la vida que no sienta una motivación especial por venir a la emisora a trabajar, a hacer noticias, a investigar, a crear, a hacer producción de radio. Mire, la producción de radio es una de las cosas más maravillosas. La gente casi no lo nota, la gente casi no ve cuál es el trabajo de un productor de radio, pero un productor de radio es el que se encarga de hacer toda la parte del vestido de la emisora, de la producción que tiene la emisora en cuanto a publicidad, en cuanto a mensajes, en cuanto a cortinas que se utilizan para los diferentes espacios, a la temática que se va a manejar. Es el encargado de hacer como la imagen general de la emisora. De manera que a quienes estén interesados en el tema de la producción de radio, pues igual, cuando quieran, vengan y charlamos. A mí me encanta conversar con la gente que tiene inquietudes. Y de verdad, el consejo que yo les podría dar es háganlo con pasión. Colóquenle toda la pasión a lo que están haciendo y se van a dar cuenta cómo lo van a disfrutar. El día que ustedes vayan a hacer el programa y vean que es un sacrificio hacerlo, ya olvídense, no lo hagan. Porque es que eso no es un sacrificio, tiene que ser un goce. Cada programa que se haga tiene que ser un goce, un disfrute de lo que se está haciendo. De manera que para todos, de verdad, una felicitación muy especial. Y por aquí en las emisoras de Caracol los espero. Vengan y nos visitan. María Isabel viene continuamente y estamos muy contentos con el trabajo que está desarrollando. Muchísimas gracias, don Pablo. Siga usted, Alex, con más información y más entrevistas. Bueno, ahí tuvimos nuestra motivación. Sí, para empezar el primer programa, el primer día, un consejo pues que uno escucha mucho pero a veces no le presta mucha atención, y es pasión a todo lo que uno hace, y sobre todo a esto de la radio, que es algo que, sobre todo la radio ciudadana, por ejemplo, como uno a través de esto puede dar a conocer lo que está pasando. Ser la voz de la gente. Bueno, sí, esa frase es muy repetida, pero sí, en esencia sí. Utilizar los medios para lo que deberían utilizarse. Porque en muchas ocasiones es la misma comunidad la que desconoce sus mismas problemáticas, digamos, no le ven la importancia que requiere mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo. Sí, señora, usted lo ha dicho. Bueno, ya por el día de hoy nos despedimos, oyentes. Tengan un excelente fin de día y esperen nuestra siguiente sección. El próximo lunes a la misma hora. Some days I pray for soul. Some days I just pray to be.